Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas dos horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava maravilla. Esto es Parte del Rock. Ahora sí, ahora estamos. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock, como todos los... Parte del Rock, así se dice, como todos los sábados de 14 a 16 horas en el 88.3 FM Wox, o Wox FM, o Wox.fm, o FM Wox, 88.3. ¿Y a través de...? Y a través de internet, www.wox.fm, sexto programa, segundo mes, lo cual... ¡Feliz cumpleaños! ¿O feliz cumpleaños? ¿Cómo se dice? Estoy todavía no puedo reaccionar. Ahí arranco. ¡Qué día horrible! Un día hermoso para comer chicharrón. Un día muy bonito para hacer cucharita. ¿Sí? Para hacer ir a ver la de los Pumas. Uy, boludo, me redormí con lo de los Pumas. Tenía ganas, pero bueno, voy a terminar yendo a ver a Ledu Smith. A Ledu Smith. Y bueno, ¿qué va a ser? Nobleza obliga. Así que, recuerda, hasta las 6 de la tarde no estamos hasta las 4, tanto más del otro lado. Nosotros somos un desparpajo porque ninguno de los cuatro hacemos uno. Por lo que estuve leyendo. El todo es más que la suma de las partes. Sí, sí. Dicho. Hoy plantel completo, estoy yo, o parte mía, está Martín, o parte de Martín. Está Belén, que viene un rato y se va, o sea que tampoco es... Tampoco está entera Belén. Y bueno, y Erika. Y que Erika tiene un día hermoso, tal cual el día de la fecha. Acérquense. Estoy comiendo un sándwich de bondiola que me está cambiando de a poquito el humor. Capaz que era el ayuno. Puede ser. Es un tema, ¿eh? Yo no quiero escuchar. Ahora sí. ¿Qué cosa? No estaba. Me parecía que faltaba algo y era porque había sacado los auriculares. Ah, claro. No escuchaba la es un tema. Che, nos pueden encontrar en Facebook, Parte del Rock. Pongan Parte del Rock en Facebook, ahí estamos, aparecemos. Está el grupo, está el perfil, está la fanpage. Hay un montón de cosas, ahí seguramente nos Para van a encontrar. Todos los gustos. Le mando un saludo al colectivero del 140 que vino hablando con todos los pasajeros. Con cada pasajero que subía. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, querido? Bien, che, y cuando se bajaban, obviamente también, che, y decirle a aquel que después nos encontramos, y yo mirando la hora, menos cuarto, faltaban 13, faltaban 12, faltaban 11, flaco, y estábamos cruzando Oroño, así que un abrazo colectivero del 140, que por suerte no vi el interno, porque si no te estaría puteando de arriba abajo. Pero suele pasar, cuando uno más apurado está, el colectivero está relajado bien en horario, el hijo de... Pero es mi primer vez en Rosario. Llega a la esquina y deja pasar a los otros, viste... No, pero pasa, cuando vos más apurado estás, eso pasa. Igual eso. Cuando cruzó Oroño se apuró. Pero, ¿por qué? Yo estoy acostumbrado a eso. Pasa pero... que de Oroño para acá no tenía más amigos. No tenía más amigos. Eras de zona oeste, entonces. Así que bueno, che, como decía, segundo mes que estamos acá y hasta ahora no hay novedades. No pasa nada. No ha llegado ningún telegrama extraño. Sí, a nadie le ha sonado ningún teléfono. Tomás todavía nos cae bien. Y viceversa. Así que bueno. Sí. se está comiendo parte del sándwich de Erika. Esto es parte del rock. No, esto es una cosa increíble. O sea, que Erika comparta comida, acá hay amor, ¿eh? Acá hay amor. No, entré solamente para decir eso, chicos. Bueno, ¿cuándo fue Erika? El sábado pasado fue que... formado una pareja. No, pero el sábado pasado cuando hablamos por teléfono. ¿Hablamos por teléfono, no, Erika, con vos? ¿El sábado? Sí, con todos hablaste por teléfono. No había ninguno. Ah, claro. No vino ninguno el sábado. Che, ¿quiénes son todos ustedes? Bueno, la cuestión es que Erika, o sea, ha hablado muy, muy bien de los ojos bonitos de Tommy. Así que en cualquier momento ya están compartiendo mortadela. Ya están compartiendo bondiola. Yo calculo que en cualquier momento comparten... No sé. Something. ¿Más? ¿Compartir más que una bondiola? O sea, no hay más. Después de eso, no hay más nada. O sea, no hay más nada. ¿Compartir un sándwich de bondiola? Es amor. Yo también tengo una lija, no tomé nada. No comí nada. Yo tampoco, pero vamos a escuchar música. Ah, no, tenemos que decir que en el mes de octubre. No, porque está terminando. Estoy escuchando, está terminando la cortina actual. Y déjalo, por decir. No. Y va a empezar la cortina. Va a empezar la banda amiga que nos cortina. Como. Pasa mes a mes, vamos eligiendo una banda amiga que nos va a acompañar durante los 4 programas. 5 se dio el mes pasado, en diciembre claro. Hay 5 otra vez. ¿En diciembre vamos a venir? Che, cuando nos despertemos va a ser un programón, boludo. No, está todo bien. Entonces ahora lo que vamos a escuchar en cortinas este mes va a estar la banda amiga de La Sacrispanti. ¡Yuhu! Banda que pueden encontrar su biografía y su disco para descargar en partedelrock.com. ¿La banda amiga de La Sacrispanti? De La Sacrispanti, una banda amiga, son vecinos, sí. Bueno, hay que mandar un saludo a Germán, que cumplió años antes de ayer. Y tenía alta fiebre y alta angina, tenía una vena. Ayer chateé un poquito. Me regalaron un montón de escabio y dice, no puedo tomar nada, un garrón. Pero bueno. Es de una persona que está enferma y recibió regalos. Y yo que quería colar para el asado de todos los sábados. Y claro, estaba enfermo y este se iba a Córdoba, así que cagamos con el... Se suspendió lo de Córdoba por el tiempo, cayó piedra en Córdoba, todo un desastre, así que menos mal que no se viajó. Sí. Era una especie de festival multidisciplinario en apoyo pidiendo justicia por lo que es el caso de Mariano Ferreira. Bueno, justo se había dado que había desaparecido un testigo, está bastante complicada la cuestión. Es un festival que se hizo en Buenos Aires, se hace en Córdoba. Yo estaba viajando para allá porque iba a ir con la gente de Patagonia Rebelde, que estaban invitados a tocar allá, y luego, según tengo entendido, se hace acá en Rosario también. Allá se hacía en la Plaza de la Universidad, donde siempre se suelen hacer eventos en Córdoba, suelen tocar bandas y demás, pero a las 5 de la tarde decidieron no hacerlo porque, aparte, venía gente de Buenos Aires a presentar un libro, o sea, por eso te digo multidisciplinario. No te quiero decir qué más cosas había porque te voy a mentir, así que... Porque había piedras. Y claro, después pasó eso, así que no viajamos nada. Sí. Me comí un asado acá. Mando un saludo a Fran. Le pifié de banda. Qué boludo que estuve. Claro. No, es lo mismo. Fran también está... Bueno. Che, no, con todo esto del muchacho este que apareció, que lo quieren boletear, no sé qué, ¿no les da la sensación... De que todo el mundo nos miente todo el tiempo y de que siempre caemos con un carlito a nosotros mirando Crónica Placas Rojas diciendo, uy, boludo, lo quieren boletear? O sea, no te pongas en serio, no sé, Gustavo. No me sé parece que tanto. Este programa, eso es muy política. Se están metiendo en cosas muy, muy serias. Vamos a dejarlo en la liviandad de la felicidad. Yo te iba a tirar otra, porque hoy me levanté, prendí y vi las imágenes de que yo solo había escuchado comentarios del camionero con la mujer esta. ¿Lo viste? Increíble. Así me levanté. Un bajón, así me levanté, prendo el tele. Acorde al día. Escuchemos música, vamos a hacerle caso a Eri, entonces vamos a escuchar entonces a la Sacrispanti banda que nos va a estar acompañando todo el mes de octubre, ¿no? ¿Estamos? Sí. Sí, señor. Así y mirá qué coordinación, terminó el tema. ¿Viste? Una cosa de loco. Así que escuchamos a la Sacrispanti, así arranca el parte del rock del día de la fecha. Tenemos un montón de cosas hoy, no se vayan. Para el juego equivocado, tan extraño de principio. parte del rock. Parte del rock. Ay, me agarraron. Prolijidad, chicos. Che, no les di la bienvenida a las señoritas del plantel. El plantel femenino, Gustavo. Me ponen en un brete porque no sé con cuál arrancar, si con la de la izquierda o con la de la derecha. No sé, y las dos juntas no pueden, entonces, elegí vos. ¿Por orden alfabético lo hacemos? ¿Cómo serías vos primero? A ver, A, B, C, D, E, F. Claro, vos. Estúpido. Si es por apellido. No, por nombre. O por, si es por nombre y por apellido, es siempre ella. ¿En serio? Pero si vos sos Erika y ella es María Belén. Bueno, tenés razón. A mi izquierda. Salvo a mi mamá. Cuando está enojada, nadie me dice María Belén. A mi izquierda está la señorita viajera, ¿sí? La hormiguita viajera. Aunque vos te decís, chan, a mí no me gusta que te digas como te decís. El chanchito viajero, decís vos. Yo soy un chanchito viajero. Ok, entonces el chanchito viajero, la señorita Erika. Anger saluda para todos. Aplausos. Hola, aplausos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Tenés un efecto de aplauso, Tomás? Sí, bueno, espera, bueno, ahora. Para la próxima tenerlo en punto. No, no, yo quiero aplauso. No. ¿Qué? obvio. Va a haber aplauso para todas. Tommy, búscame aplauso para mí, por favor, te lo estoy pidiendo. Mientras tanto, les comento que lo que escuchamos recién fue Foo Fighters, que fue la última canción, se llama. ¿Por qué? Porque Foo Fighters se cansó de tocar, entonces se va a dedicar a otra cosa el muchacho. ¿Ya está? Ahí está, pará, ahí, no, pará. Perfecto. Entonces, a mi izquierda, vestida de negro y azul, como corresponde a una mujer del rock, la señorita Erika. ¿Cómo es el apellido? Unger, Anger, Onger. Argentinizado es Unger. ¿Joya? Si lo decimos como corresponde, es Anga. Anga. Pero vamos a decirle Unger, porque lo otro me suena muy africano. Ok, entonces a mi izquierda, la señorita Erika Unger. ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo los aplausos! A mi derecha, con la camiseta número 4 en la espalda, vestida con una solera roja. ¿Sí? Sí, perfecto. Y con una musculosa roja. Claro. Además. Solera y musculosa, no, qué bien que se viste la chica, va a decir la gente. Claro, claro, claro, claro. La señorita María Belén Ocampo. Pero muy buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Y ahí es cuando yo me despido. Suerte. No, Gustavo, ¿dónde vas? Te quedas acá. Gustavo, tengo... odio que me hagas este tipo de cosas. Que me dejes hablando sola. Sí, se acaba de ir también. Bueno, ¿saben qué? No me importa nada de nada. Yo les vengo no, a hablar. Lo que pasa es que yo me vine enfrente para verlo a Tommy así derechito, ¿no? Ay, Dios porque Dios del mío. Costado no le podía ver los ojitos. Entonces dije, bueno, no. Vengo acá y lo veo enterito. Yo quiero saber. Hola, Tommy. Yo quiero saber en qué va a terminar todo este romance que se está generando. Porque, sinceramente, soy una mujer tan ansiosa, tan ansiosa. Y como mujer ansiosa que soy, les vengo a comentar sobre una obra de teatro que esta noche se despide. Pero se despide por completo. O sea, hace desde el año pasado que los chicos están con funciones. La obra se llama Moderna. Teatro Rosarino, por supuesto, como apoyamos a todo lo independiente y a lo rosarino, sobre todo, desde este programa que es parte del rock. Así que esta noche tenemos que ir todos a Empleados de Comercio, que queda en Corrientes 450, a ver esta obra de teatro que se llama Moderna. Ustedes me preguntarán, ¿de qué va? Bueno, a mí básicamente me parece que en esta obra, no me dejes mentir, Erika, vos también la viste, se pone en conflicto... Yo también la vi. Vos no la viste, Gustavo. Ay, Gustavo, deja de mentir. Andate, ¿vos, Tommy, andate. La viste? Bueno, esta noche podés ir. Es la pero última. No podés ir conmigo porque yo no voy a estar. Es una la lástima. La última. Les comentaba, ¿de qué se trata Moderna? Para mí Moderna pone en jaque el amor en el siglo XXI. Básicamente, para mí es eso. A ver, ¿qué prevalece más? Si el amor de una pareja, el amor a uno mismo, el egoísmo. Bueno, de todo este tipo de cuestiones habla Moderna. Moderna se tendría que llamar posmoderna. Posmoderna, ¿no? Tal cual. La obra está situada en Bahía Blanca, el 1 de septiembre del 2008. Aleja, que es una de las protagonistas, está esperando la visita de su mejor amiga de la adolescencia, que no ve desde el año 98, hace 10 años casualmente. Por la que siempre se ha sentido, bueno, como, en inferioridad de condiciones. De condiciones, totalmente. Entonces monta toda una parodia para demostrarle que su vida no ha fracasado. Bueno, esto se va desarrollando de manera tal hasta que Moderna finalmente llega a encontrarse con Aleja. Y no solo, los planes de Aleja se ven en jaque, sino... también los planes del universo todo, podríamos decir. Una catástrofe. Una catástrofe se puede armar. Y ahí vamos a ver realmente qué gana. ¿Dónde qué termina, están los pingos? ¿Qué termina ganando? Tal cual. ¿Cómo es esa frase? En la cancha se ven los pingos. Ah, en la cancha se en ven la los cancha pingos. Se ven los pingos. Esta obra está protagonizada por María Florencia Sanfilippo, Cristian Mengoni, Natalia Dean y Gabriel Cejas. Es una obra de autoría y dirección de Sebastián Villarrojas. Ha ganado varios premios. Más de 1,000 espectadores la vieron en la primera temporada. Aplaudida por el público, por la crítica. Es una obra revelación del año 2012. Fue estrenada en Buenos Aires. Ganadora del concurso de dramaturgia bicentenario organizado por el Instituto Nacional de Teatro. ¿Qué más decirle? Las entradas están muy accesibles en la boletería. 2 entradas por 60 pesos. Por 60 pesos. Así que los esperamos a todos. Esta noche no se pueden perder

Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432. marcos-miller@hotmail.com. El viernes 12 de octubre llega la tercera edición de la fiesta punk rocker. 50 días, violación auditiva, anómalos, Mensaca. El viernes 12 de octubre a las 23 horas en el sótano Mitre 785. Conseguí las anticipadas en Sala Mitre, Mitre 835. Needles and Pins, Santa Fe 1593. Vox FM, Sarmiento 854, piso 6, oficina 6. Invita la Vox 88.3. Sábado 6 de octubre, 22 horas. Disgusting presenta su nuevo disco. Disgusting presenta su nuevo disco en Pugliese, Corrientes 1530. Bandas invitadas: Purple House y Quasar. Fin de espacio publicitario. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Ahí estamos. No, no, nos asustamos porque no sonaba nada, digo. Es que empieza muy tranquilo. La señorita Erika, ¿sí? Que es el chanchito viajero, ¿sí? Estuvo viajando justamente la semana esta que pasó. Y te has ido para los Buenos Aires. Me fui para los Buenos Aires. Y estuviste por lo que escuché, por lo que yo estuve investigando de la banda, que no sé si decirle banda, es más una orquesta, ¿cómo? Es una cosa, es un compositor uruguayo con una orquesta de jazz, sí, que mezclan, fusionan jazz con ritmos del Río de la Plata. Y a mí me encantan los ritmos del Río de la Plata. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ah, bueno. A mí me encantan los ritmos del Río de la Plata, me gusta la murga, me gusta el jazz. Lo único que no me gusta del jazz es el público acartonado que los va a... Sí, ¿no? Y porque son elitistas, creen que saben más que uno. Uno va vestidito con la remera de los Ramones y lo tratan mal. Ay, pero ¿por qué te...? Yo tengo todas mis joyas y tacos altos. Claro. No las iba a traer acá para que lo veas vos. No me hace falta para escuchar jazz vestirme de punta en blanco. O sea. No, ni de punta en negro. No, no, no. O sea, no. Y todos miran como... Ay, pero mirá cómo toca ese instrumento. Y a veces es aburrido porque 20 minutos de solo... Vos podés ser muy virtuoso, pero hacer 20 minutos de solo... Sí, llega un momento en el que uno dice, bueno, a ver, ¿cuándo cambia este muchachito? No, un egocentrismo. Pero... Pero... Me re gustó porque era como... Tenía como... Tenía buenos músicos y buena vibra. Y además como... no me sale esa palabra que quiero decir. Como sí. Que fluía. Búsquela. Claro. Fluía. No, ¿eh? No, es que viendo... estamos Ay, hablando... Ay, mi amor, ¿qué me quisiste decir? Ah, flow, pero ese es en inglés. Es un niño. Ah. Entiende que es un niño. Es un puber. Es un puber, sí, que tiene toda la... Me da tanta ternura que sea tan chiquito. Tiene todo el fraseo a flor de piel. Estamos hablando de la inmigrante Big Band, ¿sí? Que claro, está... Daniel Camelo y la inmigrante Big Band. Fui a ver a Buenos Aires, me encantó. Eso me hace pensar de lo mucho que me gusta la música uruguaya. De lo mucho que me gusta la música rioplatense y la murga, porque sí, me parece que mezclan música con algo que decir, y eso para mí es lo más importante. Eso es sí, rock. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es rock, en realidad. Tal cual. Igualmente, cabe decir, yo escuché un par de. Yo soy reacio a todo este tipo de jazz y todas estas Qué cuestiones. Rock. No, bueno, y pero porque me crié en los 90 con la guitarra colgada en el hombro. Pero a lo que voy es que escuché un par de cosas y no es jazz puro, de eso que uno lo puede llegar a aburrir, está muy bueno y es de fácil, puta, iba a decir la palabra, se digiere fácil. Claro, eso es lo que está bueno, se digiere. A mí me gusta el jazz cuando el que toca el jazz no es músico de jazz. Claro. Cuando es rockero y que tocan jazz, pero lo hacen desde otro lugar, no desde el mostrar, mirá qué virtuoso que soy, claro, sino desde el decir algo con el jazz. A mí me gusta así. El ambiente. Me gusta de otras maneras, Tommy, también, pero después te cuento. Digo, el ambiente en el cual viste a Daniel Camelo. O sea, ¿también invitaba a eso? O sea, ¿era sugestivo el lugar físico? No, el lugar era un lugar muy de jazz, muy acartonado, pero que, bueno, la mayoría de la gente... A ver, la que está errada acá soy yo, porque el resto... que va a escuchar jazz, le gusta ese ambiente. Claro. Le gusta estar acantonado, le gusta tomar el vino dándolo vueltas y oliendo. Yo el vino lo tomo... por la boca. Por la boca. Claro. Si es uno de esos vasitos tipo bodegón, me gusta más, me parece que tiene un gusto más rico. Por eso soy yo, que soy una mujer tan simple, tan simple. El tema estábamos escuchando recién. Llega un momento cuando levanta que vos decís, wow, boludo, está tremendo, porque arranca muy tranquilo así y de repente levanta. ¿Viste? Eso es lo que me gusta. Y que te sorprende. Que al final te sorprende. O en el medio, pero te sorprende. Te sorprende. Eso está bueno. En cuanto culinario, el lugar, ¿qué onda? ¿Pudiste saborear algo? ¿Pudiste tantear alguito? No, tomé. Tomé un vino Tanat. Sí. Del Uruguay. Sí. Ah, estás a pleno. Ay, no, yo me quiero ir a vivir a Uruguay y tener un montón. Sí. Me fui a dedo. ¿En serio? Este año. Sí, estuvimos en una carpa, una suite. Ay, mi amor, a vos te llevo hasta el fin del mundo. Esto va a terminar con... ¿Nos vamos afuera? Acá hay amor, Gustavo. Yo creo que saludo, ya que me estoy yendo, saludo, los dejo y vos hacés lo mismo. No, sí. Pagamos la luz, dejamos la luz roja de aire, FM Walks y que se pudra todo. Y vos me ayudás, Tommy, para no, porque viste que yo me empantano. Es que me mira a mí. Sí, ya sé que te mira a vos, pobrecito. Me da la sensación de que quizás lo intimido un poquito. No, ¿por qué? No, pobrecito. Si vos no le decís nada, que no. Es chiquito, no, boludo, Erika. Ay, pobrecito. Che, bueno, entonces muy recomendable el escuchar a Daniel Camelo con Los Inmigrantes. Lo vas a ver de vuelta, calculo, en Uruguay. ¿De onda? No sé si lo voy a ver de vuelta. Bandas uruguayas voy a ver. Sí, porque sí, me seguro, gustan, sí. Me encanta. Gustan. Me gusta. Son buenos los uruguayos. ¿Vos también no tendrás algún pariente uruguayo? Oh, ¿viste que algo mal tenía que tener? Perdón, ¿no? Hago un paréntesis. No tiene nada que ver con... O sea, tiene que ver con los uruguayos. Bueno. Esto es como un llamado a la solidaridad al pueblo uruguayo. Quiero que venga a Rosario a tocar 4 pesos de propina. ¿Puede ser? A Rosario. Por favor, sí, porque no voy a ir a estar viajando para ir a verlo. Sinceramente, porque no puedo. Ojalá pudiera. Dame 20 minutos y te averiguo. ¿De verdad, Gustavo? Te juro por Dios. Me encantó. ¡Ay, no, que me muero! ¡No, que me muero muerta! Notición. Tocaron en campana. Sí, hace poquito. El 28, el fin de semana pasado. Ahora salimos del aire y... Che, yo a todo esto, ¿no? Hay un tema de Amy Winehouse. O también, si querés, puedes elegir Falta y Resto. Falta y Resto era lo que venía en este bloque. Porque el de Amy Winehouse va a venir cuando yo cuente lo mal... Que fueron mis aventuras en Buenos Aires. Ah, bueno, dale. Y la necesidad de rehabilitación que necesito. Pero eso es otro cuento. Ahora Falta y Resto, porque me gusta Uruguay, me encanta esta canción y quiero que alguien me la dedique. ¿Algún día me la dedicarás vos? Bueno, yo me despido de todos ustedes y nos vemos el sábado que viene. Sigan en Parte del Rock. Gracias, chau. Ahora decirles que sueños de patria grande, justamente, sin duda, se vislumbran. La Cruz del Sur alumbra los picos de los Andes. Viento vital se expande del Plata al Amazonas. Cruje y se desmorona el Imperio del Norte. Y al águila y su cohorte la enfrentan mil palomas. América Latina se estampa. cosa cuando no le corresponde. ¿Se la llevan a dónde? ¿A las Islas Caimán? Centroamérica de a poco la empezaron a comprar. Comenzó con Puerto Rico, siguieron con Costa Rica. ¿Y qué pasa con Fidel? ¿Y qué pasa con Fidel? Y mira México, ¿qué? ¿Y cómo le hacen los mandados al vecino de al lado? Y en Colombia, que tanta historia, se quejan de esta guerra, si es guerra lo que vivimos. Niños muriendo de hambre porque no hay para comprar. ¡Esto es la guerra! ¿No será que la mandanga se la quieren tomar? ¿Y Venezuela? Si se matan entre ellos por conflicto, que le inventan lo que tienen el poder. ¿Y qué joder? ¿Qué joder con Argentina que la arrancan a pedazos? Regalaron el petróleo, regalaron el uranio. Parte del rock. ¿Son ustedes? ¿Sí? ¿Son ustedes? ¿Se escuchan, no? ¿Te estás escuchando? Sí, sí, vos también. Está bien. Lo que pasaba era falta el resto, banda uruguaya, ¿sí? Que, bueno, quedó bien claro que a Erika le gusta todo lo que es la cultura uruguaya. ¿Ok? ¿Quedó claro? Después igualmente nos va... ¿No? ¿Qué? ¿Me vas? Pero bueno, eso ha quedado atrás. En la segunda hora tendremos un poco más de Erika, obviamente. Ahora lo que suena de fondo es una banda de la ciudad de Rosario. Recuerdan y saben ustedes que a nosotros nos encanta todo lo que es el under, ¿sí? La cultura under. A veces metemos algo de fútbol under también, pero como cuando nos olvidamos, ya fue y nos olvidamos. Pero bueno, estamos con la gente de Doctor Z, la banda amiga de Doctor Z, ¿no? ¿Se quieren presentar ustedes? Con bajista y... ¡Ay! ¿Estoy al aire? Sí. Maximiliano, el cantante. Estamos con Maxi y con el Cone, bajista y cantante, o cantante y bajista, respectivamente, de Doctor Z, que nos vienen a visitar. ¿Por qué motivo, muchachos? Más que nada para empezar a salir un poco de la cueva. asomar la cabeza al. Claro, ya prescribió, ya. Claro. Ya está. Ya, vale. Ese quilombo que tenía ya prescribió, entonces ya pueden salir al aire de vuelta. No, estamos más que nada. Primero agradecerte a vos por la onda y todo, que siempre. No llores, bro. Ya te movía, se pone a agradecer, es un marico. No, porque ha ido a show y todo eso también, que el apoyo incondicional. Te queremos, te queremos. Incondicional. Escuchame. No, bueno, lo mejor seguridad para. Llegó. No, ojo a lo que dicen ahora. Todo lo que iban a decir, no lo pueden decir ahora. No, por eso vino, porque ya se la vio venir. No, bueno, entonces, además de agradecer, no está la bola esa que hacen con todas las radios, están no, tocando. A vos, no. ¿Eh? A vos, más que nada. Ah, bueno, están no, presentando. Lo que estamos escuchando es por fin el EP, el demo. ¿Qué corno es lo que escuchamos? Yes. Sí, es grabación. Es un pre. Digamos. Es un pre que. Ahora se usa pre, todo es pre. Claro, sí. Es más cool. Esto lo estamos grabando en sala propia, la primera, que es la sala del violero, de Pipa. Queremos mandar un saludo también a los chicos que. Sí, un saludo a los chicos que no pudieron venir. Pipa y Mariano. Igual Pipa mucho, no te voy a decir, así que. Excelente, va a decir. A Pipa, sí, como decíamos afuera. Le decís, che, Pipa, ¿vos qué pensás de la reacción nuclear? Bien. Excelente. Un abrazo a Pipa, un amigo. Sí, y Mariano también, que no podía venir, el batero. Y bueno, esto estamos grabándolo hoy en la sala. Ya empezamos a desparramarlo un poco por YouTube. Sí, por Facebook también, ahí en el muro de Dr. Z pueden buscarlo. Sí, ahora lo posteamos en algún momento, pueden nos metemos ingresar a Facebook y lo. No. Porque yo abrí el Facebook y lo dejé ahí, tipo, como si se escribiera solo, ¿viste? Pero bueno, y están tocando también. Tienen una fecha. Tengo una. Que en realidad tocaron, perdóname, tocaron bastante. O sea, están tocando un montón ustedes. Estamos tocando bastante. Estuvimos tocando. En un mes metimos dos fechas, después otra el mes pasado. Y ahora, bueno, quedamos parados. Tenemos el 17 en Villa Cañas. Por el lado de Venado Tuerto, por aquellos pavos. Sí, igual yo no conozco, así que no. Es la siguiente, pero. Sí, yo digo todo que sí. Bueno. ¿Qué? ¿No es lindo que te digan todo que sí? Sí, boludo, sí. Sí, depende. Sí. Es lindo. Qué boludo eso. Bueno, y después tenemos que ir a un preselectivo que es también a todo pulmón ahí en Santa Isabel. Ajá. Está muy cerca. ¿De qué? También un festival musical que se hace en toda la región, o sea, abarca todo el sur. Y sí, acércate al micrófono. Ahí está. Entonces, bueno, se hace un preselectivo que ya el año pasado concursábamos y sacamos uno de los puntajes buenos, digamos, sí, sí, segundo sí. Puntaje. Y para tener un lugar ahí para las noches de enero, febrero. O sea, que hacen festivales, esas cosas. Sí, esa es buena. Eso está muy bueno. Es un buen canal de difusión eso. Claro. Sonido muy bueno, siempre hay 3.000 personas, o sea, bien. Es un show gratuito. Sí. Y siempre cierra un artista de renombre, digamos. Ah, mirá, bien. Así que está copado. El año pasado estuvo Juanjo Cura como. ¿Estuvo quién, perdóname? Juanjo Cura. Sí. En una noche, sí. De noche. Y había estado también en el preselectivo, digamos, puntuando a las bandas. ¿Y quién viene a ser Juanjo Cura? Cantante de. Perdón, ¿no? ¿Cantante de qué? ¿Qué es? De música. Clásica, un tenor. Clásica. ¿Es un tenor? Ah, boludo, un tenor. Yo no sé, boludo. Yo soy parte del rock. No soy. ¿Parte de él? Claro, yo soy parte del rock. No soy parte del tenor. O sea, no soy parte del clásico. Si no diría, estamos escuchando a la agrupación Dr. Z. Con la generación mayor. Una banda de nivel que sabe música. No, la verdad que no, es parte del rock. Pero bueno, no, pero bien, buena onda, porque mucha gente. Y ya el mes que viene estamos buscando fecha acá en Rosario de vuelta, así que. Pueden ir viendo también el Facebook de vuelta, todo lo mismo, que hasta ahora es el canal donde sí. Me está dando de comer. No, bueno, pero han tocado mucho acá. En estos 6 meses han tocado un montón sí, de veces. Lo bueno de la banda es que la idea un poco es no solamente encerrarse en ambientes de rock. O sea, el lugar lo ponemos nosotros, donde sea. Sí. Se puede adaptarse a diferentes lugares. La idea es que te conozca la mayor cantidad de gente posible. Claro, eso es lo bueno, que es adaptable a un montón. A varios, no sé si a todos, pero a varios ambientes. Y eso es importante para la banda. Por ahí por la forma de tocar, las canciones. Eso es lo que tiene de bueno, que esa es adaptable. Sí, vos. Es como un pendrive, ¿viste? Vos te lo llevas, lo ponés. También llevamos virus. Vos te adaptás a todo, sí. Cuando yo te pones ladrón, cosas en la cabeza, esas cosas raras que haces. Siempre el mismo sombrero, se cae, se levanta. Yo te he visto con orejitas, con orejitas de que cuando tocó alguien. Yo no sé cómo aparecieron esos cuernitos de ACDC ahí, pero me dijeron, tomá. Yo dije, bueno, quizás me quedé bien y quedó. Sí, no, no quedaba bien, pero calzaba por lo menos. Fue divertido. ¿Cuántos temas grabaron? Hasta ahora tenemos 7 temas, digamos. Son pregrabaciones, claro, no es el final todavía. Es el demo 1, digamos. O sea, okay, nos quedan 8 temas por terminar de los viejos, que ya teníamos. Y bueno, lo estamos terminando de grabar. Todo en sala, o sea, estamos mezclando nosotros, claro, haciendo todo nosotros. Todo autogestivo. Entonces. Che, ¿suena bien como para pasarlo acá? No. Está sonando ya. pero está sonando de cortina. Por eso, bueno, suena. Bien. No sé, vos qué decís, Tommy. ¿Suena para pasarlo? O sea. ¿Da para pasarlo? Sí, quiten el arma de la cabeza, pobre chico. No, y ahora lo pongo en un brete, porque ahora... Vos qué decís, Tommy. Si Tommy pulgares arriba, va. Si no, no sé. Che, bueno, entonces escuchemos a Cerati, ¿te parece? No, escuchemos un tema de Cerati, entonces. ¿Esto es lo nuevo de Cerati? No, bueno, quieren... A ver, no me quiero pasar con la hora, porque el otro día me pasé mucho. Hoy no me quiero pasar. Ponemos el tema, después vamos a la tanda y después seguimos con ellos, así nos tiran bien la data, porque hasta ahora dijimos 38 pelotudeces. Sí, sí, entonces, después de, ahora hacemos tema, pausa y después me venden bien la fecha, me venden bien el demo y la página de Facebook y todo eso. Perfecto. Ok, estamos con la gente de Doctor Z, ¿cómo se llama el tema este? Somos uno. ¿Somos uno? Ok, entonces Doctor Z sonando en la Vox. Esto es Parte del Rock hasta las 4 de la tarde. Solo uno al fin. No, comienza espacio publicitario. Marcos Romero, agente oficial Movistar. Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432. marcos-miller@hotmail.com. LV Mecánica en general, nacionales e importados. Tecnología avanzada. Escaneamos su auto en el momento. Italia 3335. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Teléfono 155-456-966. Pantallas, potencias, video, iluminación, bandas, servicio técnico, asesoramiento para empresas, DJs. El éxito de un evento depende de un solo lugar. AD Sistemas. AD Sistemas. Producción integral de eventos. AD Sistemas. AD Sistemas. 436-1106. www.adsistemas.com.ar. Che, Tino, ¿viste que hay un lugar buenísimo para lavar la ropa en Rosario? Ah, sí, Lavan Delivery. Sí, Tino. Y los teléfonos son 424-3127 o si no, al 155-83-7909. Ah, sí, queda Buenos Aires, esquina Mendoza. Sí, Tino. Y aparte, tenés lavado con H2O, limpieza en seco, secado con calor, secado en frío y planchado. Sí, Gargamusa. Y aparte, ¿sabés que tenés un descuento especial? Nombrando a la Radio Wax un 25%. Ah, mirá vos. Qué bueno, Tino. Lavan Delivery, me dijiste que se llamaba. Sí, Gargamusa. ¿Te parece si volvemos a la radio? Y dale. Sono, informática y audio profesional. Notebooks, impresoras, proyectores. Sono. Tenderoni. Urquiza, 1155. Sono, _medio, store.com. Tenderoni. Fin de espacio publicitario. El rock es muy cansado. Así arrancamos la segunda hora de Parte del Rock hasta las 4 de la tarde. Estamos en el 88.3, que dicho sea de paso, estaba en casa, yo en zona oeste, escuchando y sonaba, ¿eh? Y hasta la semana pasada no sonaba. Hoy me bañé escuchando el programa anterior. Así que no sé si es bueno o malo, pero bueno, escuchaba allá en casa. Es creíble eso, que te bañaste, qué sé yo. No, eso nada, estaba Doctor Z, así de... Qué pelotudo eso. Estamos con los amigos de Doctor Z que están presentándose a o vivo, ¿sí? ¿Cuándo y dónde? Ahora tenemos fecha el 17 de este mes, de sí. Corriente, digamos, sí. En Villa Cañas. Luego el 27 en Santa Isabel. Sí. Y todavía no tenemos fecha a confirmar, pero ya prontito estamos cerrando la fecha para acá, para Rosario, nuevamente, digamos. Sí. Okay. Que lo pueden ver por el Facebook, como ya dijimos todo. ¿Cuál es el Facebook? Así ya lo ponemos acá. Doctor Z Rock. ¿Así? Doctor Z. No, doctor. Doctor. Receta, doctor. O. Ahí pará, está. Pará. Perfecto, no volvamos salta. La gente está haciendo lo mismo en casa, mirá. Con el laburo. Espera que no me sale, boludo. Pará, copio Parte del Rock de vuelta. Entonces, acá en el Facebook de ustedes, que es Parte del Rock, así, boludo. Ahí está, Doctor Z, manga de. ¿Es un trago de la cepita esa? No seas tonto, eso es mío. Eso, déjamelo, no me lo toques. No sé, porque no, te veo contento. Mío. Sacá la mano de ahí. Che, bueno, ¿qué tienen pensado hacer con esto de las grabaciones? ¿Se van a tirar a sacar un EP bien? ¿Se van a seguir manejando con esto de los demos como para que la gente los conozca? La idea de las grabaciones estas es para justamente que la gente vaya conociendo, para invitarlos a recitar estos shows, que vayan con una idea, porque por ahí básicamente son temas propios los que hacemos. Sí. Algún que otro cover, como toda sí. banda, pero igual los covers son seleccionados que tengan que ver con la historia un poco de los demás temas nuestros, ¿no? Que esté relacionado. Pero la idea es que ir acercándolos a la gente, lo pueden ir encontrando en la página, justamente el muro de Doctor Z, en YouTube estamos subiendo. Y ya están siendo desparramados para otros lados también, está para bien, ver si se encuentra alguna es la idea. Posibilidad más. Y bueno, los temas están buenos, tienen una historia detrás, que tienen que escucharla, no lo voy a contar todo. Ay, se puso en Natalia Oreiro ahora. Sí, y ahora se puso en Verónica Castro, va a contar la novela. Oye, tú sabes, chico. Bueno, esta canción la escribí pensando. Y queremos agradecer. ¿Viste? ¿Viste? Nosotros somos muy agradecidos, somos así, ¿no? A todos los chicos y las chicas que están siempre dando una mano con nosotros. Hay mucha gente detrás nuestra, gracias a Dios. No somos solamente cuatro, somos uno. ¡Ah! Pero ese uno somos todos. Sí, sí, sí. Así que. ¡Qué país generoso! Eso me dijo Jane Simon que diga hoy. Así que... ¿Y ustedes cómo ven la movida cultural rosarina en cuanto al rock? Una basofia. El rock es una basofia, chicos. Sí, no, está duro, ¿no? Para tocar acá. ¿Está complicado? ¿Cómo? ¿Está complicado para tocar acá en Rosario? Sí, la verdad, o sea, complicado a nivel monetario, digamos. Sí, o sea, por una banda que recién arranca y demás, sí se complica. Por el hecho que, primero, nosotros no hacemos cover. Nos presentamos un show propio, mostramos nuestra idea, nuestro sonido, un montón de cosas bastante verdaderas. O sea, son reales, son nuestras. O sea, no son inventadas para facturar, nada más. O sea, lo que estamos buscando nosotros es mostrarnos lo que hacemos y de una manera pura. Sentido, que es el sentimiento primario del rock, digamos. Claro. El tema que se desvirtuó un poco toda la movida por el hecho de que hay mucha banda haciendo cover que lo hacen, que está perfecto, yo no lo estoy atacando, pero estaría bueno alentar también a las bandas a que creen sus propias canciones y que se muestren haciendo lo que son, en verdad. El tema está bueno, boludo. Obvio que está bueno. No, sí, en serio. Yo ayudé en la composición. No, obvio pero que tú, está bueno. Y a lo que me preguntaba vos, sí. Si el tema de la movida y demás, sí, hay que poner plata, ya se sabe todo cómo es, apagar el sonido, que por ahí un poco elevado, y bueno, tener que vender entrada. Generalmente ahora nosotros estamos garpándolo casi todos nosotros, claro. Haciendo que la gente vaya a vernos. Gracias a Dios se van conforme. Pero sí, no está tan así alegremente fácil, digamos, la cosa. está duro. Está ahí. O sea, hay que autogestionarse, moverse, saliendo un poco de Rosario, volviendo. Claro. O sea, y es así, no hay otra vuelta. Sí. No está tan fácil. Ustedes son una banda que agita afuera también, eso está bueno. Eso está bueno. Está bueno decirlo porque no solamente se casan con querer tocar acá, así que van de acá para allá. Y... Que no haya límite ni frontera, nada. Hijo de... todo el fraseo rock. Sí, ya vine a robar a Rosario. Así que pedorra. Típico, la gente quiere eso. Típico hermano, de eso. Radio pedorra de careta que se da. It's on a rock and roll, man, but I like it. I swear, man. O sea, a ver, frases así rockeras obvias que vos podés escuchar en cualquier radio. ¿Se te ocurre alguna tipo? Yeah. Sí, llamas rock, yeah. Y escupen así. Sí, sí, sí. Estás con yo no escupí todavía. Todos los clichés, lo tenés todo así. Bueno, chicos, ¿les quedó algo más por decir? ¿Escuchamos un tema y ya los echo a la mierda? ¿O quieren decir algo más? Sí, eso es importante. Ya está la puerta. No, eso, que nos escuchen, que vean, que se acerquen, que empezamos a mover y que se apoye. Otro mensaje me gustaría dejar también, que se apoye más a la banda que están haciendo cosas propias, si se autogestiona, hablando en serio, que estaría bueno. O sea que toda la nota fue en serio. No sé por qué la verdad. Bueno, pará. ¿Vos qué decís? Es relativa la serie. ¿Fue serio todo esto? Ah, no, entonces estoy en otro lado. Bueno, no, estaba que más allá de eso, que la gente muestre realmente lo que es y lo que hace. Está copado y está bueno también que haya espacio así para mostrarlo. Así que, sin más. Menos mal que lo dijiste. No, ni hablar. Hicimos el estreno hoy acá, en radial. ¡Ay, pues lo hubiera dicho, tonto! Pero no te puedo decir todo. Exclusivo. Espera, que le digo a Martín. Martín, vení, tiramos un exclusivo, Martín. Que todavía no lo grabamos. Somos una banda con muy buena memoria, recordamos. ¿Qué cosa recordás? Recordamos que ya... ¿Qué, te debo plata vos también? Sí. Recordamos. Sí, una entrada. La púa era prestada, ¿no? Tenías que tirarla de vuelta. Le debo plata a esta gente que yo no sé que le debo plata, pero bueno. La gente, gracias por haber venido. Espero que la hayan pasado bien, espero que les sea útil. Y nada, cuando quieran vengan y cuando tengan algo mejor grabado también, ¿viste? Porque si no queda como el culo. Maxi se quiere matar porque es re serio, Maxi, pero bueno. Vamos a cerrar. Gracias, chicos, en serio. Estuvimos con la gente de Doctor Z. Ponemos un tema de ellos. El tema este, lo ponés de vuelta. ¿Cuál es? ¿Este de Doctor Z? O ese sí, sí. Ahí nos vamos. Chicos, gracias, en serio. Llevaste roto el corazón, me dejaste vivo sin tu voz. Tus amigas niegan el perdón a mis largas noches con fui a parar a un antro en un lugar. Con mi vaso siempre ya olvidé esa herida leve de tu ser. Y verás como el camino se abre, todas las canciones llegan a mí. Sin tu nombre cerca y tu presencia. que ahora lo que se atasca en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Y así seguimos en Parte del Rock. Volví. Les había dejado espacio a las muchachadas mientras Gustavo está terminando la nota fuera del aire, está haciendo sociales y tiene que bajar a abrir. Le gusta. Está despidiéndose. Nosotros volvimos y ahora te hago yo de anfitrión, Erika. Ay, es lindo para que, tenerte anfitrión. Para es que vos me sigas tenerte. Contando cosas, porque hoy viniste llena de contenidos. Ay, siempre, estoy llenita. Y con un sándwich de bondiola, eso fue ideal. Tremendo, te digo la verdad, porque tenía picles. ¿Dónde compraste un sándwich? Es zarpado. ¿Viste? No, estuviste por Buenos Aires, porque si no nos vamos siempre para la comida. Estuviste por Buenos Aires. Estuve por Buenos Aires, sí. Y la idea era decir cosas distintas para hacer en Buenos Aires, en vez de ir siempre al mismo lugar. O sea, una ciudad tan grande, tan linda, tan cosmopolita y llena de cosas para hacer. No quedarse en el centro, en San Telmo y La Boca. Salir. ¿Y a dónde fuiste? Más. Ay, yo voy a lugares. No. Igual me quedé en micro, o sea, en el centro. Pero estuvimos paseando por toda la parte del Rosedal, los bosques de Palermo, el zoológico, el jardín botánico, el jardín japonés. Toda esa zona de bosques que está cada día más lindo. Y hay que rescatar esas cosas de que hay más allá de lo de la Casa Rosada, San Telmo y La Boca y esos lugares donde está todo armado por el turismo. Hay más para los que somos de Argentina para ir a recorrer en un lugar que mal, un poco lo conocemos todos. Como es Buenos Aires, y no quedarse siempre en el mismo lugar. Vos cuando vas a Buenos Aires, ¿qué haces? No, mira, yo cuando iba a Buenos Aires paraba en la Paternal, en la casa de un amigo, y de ahí nos manejábamos en colectivo y subte hasta el recital en cuestión, porque a Buenos Aires iba para eso, a ver recitales, así que no hice mucha visita turística jamás allá. Terminaba, no, aparte muy lindo barrio que nos recibía siempre, el de la Paternal. Quedábamos ahí en el barrio, haciendo esquina con los chicos de la zona, tomando, compartiendo alguna cervecita, hablando de las actividades normales en el barrio, de qué se puede hacer, a dónde vamos. Y por lo general, ya te digo, no iba a hacer mucho turismo. Y sigue siendo así, cada vez que voy a Buenos Aires es por algún motivo. No tengo la costumbre de viajar por placer. ¿Cómo que no tenés? Se me cae. Sí, no es, no, me expresé como el culo, pero no es que por placer. O sea, no hago yo el fin de semana. No me voy a pasar un fin de semana a Buenos Aires porque sí. No sé cómo explicarte. Voy porque tengo que ir a ver un recital o por algo por el estilo, pero después no te hago turismo. Yo en eso soy bastante colgado. Bueno, hay que hacer turismo. Te hago esquina. Yo me conozco todos los kioscos de la zona. es otro tipo de turismo. De hacer recorrida de kiosquito y bares, hacemos así, después si te agarra la noche, en la Paternal estaba el Madajoz, viste, había un par de lugares más picantes, se ponía lindo, se iba a tomar una cervecita ahí. Vos encontraste un nicho, Martín, te voy a decir, un nicho turístico, de pub en pub por la Paternal. Sí, tampoco había mucho pub, es más kiosco y eso. Kiosquito, mini market, mini shop. Sí. Eso ahí, es un nicho. Artigas y Juan B. Justo. Va, Artigas, nos manejábamos entre Juan B. Justo y Jonte, más o menos un poco más. Porque, sí, parábamos en un local. Por ejemplo, el local donde parábamos había 10 freezers porque en ese local se vendía. En realidad, ellos repartían heladería, frutilla congelada que llevaban desde Coronda. Ah, mira. Sí, me parece que reconozco de quién. De ahí. De con quién. Bueno, te... pero. Vos, ¿qué recomendás? Yo recomiendo la Paternal, aguántenle la Paternal. Yo recomiendo ir a otra parte de Buenos Aires, no quedarse en el centro. Yo recomiendo ir al Malba en vez de al Museo de Bellas Artes. Recomiendo ir a caminar por el Jardín Botánico, que no sale nada y está hermoso. Y recomiendo ir al Jardín Japonés, que está muy, muy lindo. La entrada está a 15 pesos. Hay una linda casita de té adentro. Sí, la casita de té está cara, pero todo en Buenos Aires es caro. Pero yo lo que quiero rescatar es hacer ese pequeño turismo. Cuando uno va a Buenos Aires porque tiene que hacer un trámite, irse a pasear, desconectarse un poquito, no estar siempre encerrado en el shopping, ir siempre adentro, desconectarse, ir, pasear. Es una de las ciudades más excitantes del mundo. Está arquitectónicamente está comparado al nivel de Madrid o de París. Para mí, cuando lo comparan con París, están realmente haciendo una comparación medio burda. No, vos sabés que la última vez que estuve por trabajo, estuve con alguien con una persona que venía de Estados Unidos y dijo exactamente eso. Que le recordaba, no me acuerdo, la que son el sur de París, si no me equivoco, o algo por el estilo, y después preguntando al muchacho que manejaba la traffic, que estaba llevando a él, explicó el porqué de ahí geográficamente sí estaba trabajado por arquitectos de esa. Después, viste, lo que había era ecléptico, que sería básicamente, le choreamos un poquito a cada uno y tenemos estilo nuevo. Tenemos una hermosa arquitectura. No, eso de sí, la lo compararon, pero justo, pero vos sabés que una persona de afuera que no conocía y que estaba conociendo hizo esa comparación. ¿Viste? Sabés. De la ciudad, obvio que sé, querido. Por favor, Tommy, no te olvides todo lo que sé. De Latinoamérica es una de las ciudades más lindas, arquitectónicamente hablando, lejos. Tienen cuestiones modernas como Puerto Madero, tiene Recoleta con sus hermosos edificios estilo francés del siglo XIX. Tenés todos los edificios de la generación del 80 que son el Palacio de Justicia, la Casa Rosada, el Ministerio de Educación, todas esas cosas que hacen rica la arquitectura de Buenos Aires. Y es como que nadie se detiene a oler las rosas, como dicen. ¡Wow! Estoy tan romántica. No, y rescatar eso. Te vas a Buenos Aires porque tenés que hacer un trámite, porque Dios está en todos lados, pero atiende solamente en Buenos Aires. Recorre, camina por Palermo, Avenida Santa Fe, Las Heras, Avenida Libertador. No es necesario gastar muchísima plata cuando vas a Buenos Aires. Sí, ojo, una aclaración para aquellos muchachos que van así desprevenidos por calle Córdoba, Santa Fe, peatonal Florida. Ojo cuando te dicen, vení a ver. No, tío, juro que a mí no me pasó, pero me contaron justo en el mismo viaje a un par de gente le pasó. Dice, vení a ver, entrá a conocer un lugar donde hay chicas y demás. No tenés que pagar nada, y te llevan, claro, cuando te llevan, cuando te hacen entrar, automáticamente se te paran dos chicas al lado tuyo y piden, y después vos tenés que pagarlo. Y si no pagás, es la conocida Cazabobos. Y todavía funciona. Te digo, a mí me la quisieron hacer y yo no fui. No, porque en realidad porque era la tarde y estaba trabajando. Si era un poquito más tarde y ya estaba libre, capaz que caía como un soquete. Pero afortunadamente no. Le huí y no me pasó. Y después a las horas crucé a una gente que le había pasado. Ay, pobrecito. Así bueno, que, no, ojo, no. Ojo, jóvenes desprevenidos, rockeros. Jóvenes desprevenidos, cuidado. No corran detrás de un par de tetas que puede salir muy caro. Menos si es el mío. Detrás mío sí, que corran. Puede salir caro igual, Erika. No lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer a continuación es escuchar un tema que eligió el señor Tomás. ¿Qué tema elegiste? A ver, ¿qué elegiste? ¿Qué vamos a escuchar? Alice in Chains, Green. Para salir de este consejo para vos, rockero, que te vas a ver un recital a la tarde a Buenos Aires, no pierdas tu tiempo en kioscos como hago yo, sino que Anda a disfrutar del aire libre. Esto es Alice in Chains, Grind. Parte del rock. In the darkest. Wax FM. Comienza espacio publicitario. Autotech Casilda, Audiocar, Stereos, MP3, USB, SD, Multimedia, DVD, pantallas de techo y tablero, polarizados, vehículos y domicilios, material americano, alarmas PST, cierre centralizado y alzacristales originales, Xenon Light System, todos los modelos. Boulevard Colón 2248, Casilda, Santa Fe, 0341-153-615-644 y de 54 asterisco 648 asterisco 610. Sono, informática y audio profesional, micrófonos, auriculares, todo el equipamiento para DJs. Sono, Urquiza, 1155. Más info, sono-medio-store.com. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese, Corrientes 1530. Oído Absoluto, la única y verdadera revista del rock argentino, local e internacional. Oído Absoluto, distribución gratuita, conseguila en los lugares del paro. Arte Eterno Tattoo, donde el arte vive. Sarmiento 1515, contactos 411-1507, peladotatú.com.ar. Arte Eterno Tattoo, horario corrido. Arte Eterno Tattoo. El festival más grande del punk llega a Rosario. Punk Show. Sábado 27 de octubre. Dos minutos. Mal momento. Expulsados. Sobre fuerza. Y mucho más. Juntos. En una noche increíble. En Willie Dixon. Juntos. En Dixon. El viernes 12 de octubre llega la tercera edición de la fiesta Punk Rocker. 50 días, violación auditiva, anómalos, Mensaca. El viernes 12 de octubre a las 23 horas, en el sótano Mitre 785. Conseguí las anticipadas en Sala Mitre, Mitre 835. Needles and Pins, Santa Fe 1593. Wox FM, Sarmiento 854, piso 6, oficina 6. Invita la Wox 88.3. Fin de espacio publicitario. Parte del rock. Like the angel that waits in silence. Pray for its instinct, forgotten by itself. Endless whisper from its consciousness. Wells from here. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esto es Palmonia, una banda amiga. Boludo, avísame, boludo. Bueno, nos queda media hora de programa. Última media hora de parte del rock de este sábado. Último 30 minutes. 30. Así es. Last 30. Last. The last 30 minutes. Bueno, esta es la banda amiga que pueden encontrar en partedelrock.com. Recuerden que ahí tienen un montón de bandas amigas nuestras que pueden ser amigas suyas. Entonces se meten, descargan discos, conocen un poco, se desasnan, ¿sí? Y dejan de comprar discos caros y empiecen a bajar música independiente, que está mejor a veces, ¿no? Eso es mío. Ya no. Ya no. Bueno, como bien decía Gustavo, esto es Balmonia, una banda amiga que hace un heavy melódico al que le van de a poco agregando instrumentos cada vez más electrónicos. O sea, están empezando a usar más secuencias, de hecho se nota. Bueno, la formación al principio tenía bastantes secuencias también, porque no, después fueron agregando más instrumentos, digamos, por decirlo de alguna manera. Ajá. Suena muy poderoso, tienen una voz al frente tremenda. Lucas Sanjacomo canta, pero tremendo. Alto tremendo, batero tremendo. Tienen. Un muy buen baterista que de a poco va incorporando samplers y demás y lo hace muy bien. Sí, un baterista muy parejo en los bombos, ¿viste? El poder del doble bombo. Bueno, ahora justo estamos escuchando un tema más tranquilo y demás. Esta banda amiga, que a continuación vamos a escuchar un temita sin que yo te hable arriba, se va a estar presentando en el Galvez Rock el 9 y 10 de noviembre. Se realiza este evento. Es un festival cooperativo. en el que las bandas lo que hacen es trabajar para pagar los costos, básicamente, y lograr, se filma el evento, se tiene difusión, material de difusión para las bandas que participan. Bueno, y en este festival se está presentando esta banda, que es una de las bandas anfitrionas, ya que es de la ciudad de Gálvez. Y no, bueno, no tengo mucho más para decir, más que vamos a escuchar el tema, que Tomás muy gentilmente me va a decir el nombre del tema que va a poner, porque no... Entonces lo que vamos a escuchar ahora es El Peso de Tu Alma. Espera un minuto, me parece que Tommy tiene que trabajar en su inglés. A mí me parece que sí. Un poquitito, ¿no? Apenas, poquitito apenas más. Yo te puedo dar clases particulares, mi amor, si necesitas. Están como locos. Che, ¿me dejan comentar lo de las bandas amigas? Sí, ahora sí. Y siguen afuera con estas cuestiones. Igual saquen fotos, no hay problema. Hoy por hoy en las redes sociales, videito, el video rinde mucho. El video rinde mucho. Y ahora lo que va a rendir es esta canción que se llama El Peso de Tu Alma, por Balmonia, desde Gálvez. We'll be right back. parte del rock. Balmoña, o sea que casi tiro paralelo, casi digo paralelo, parte porque estamos escuchando de afuera. No, lo que suena es Balmoña, una de las bandas amigas que tenemos en la página parte del rock.com, una de las bandas que va a ser partícipe, ¿sí? Va a ser local en el Galvez Rock en el mes de noviembre. Noviembre, el 9 y 10 de noviembre, en este Festival Cooperativo de Bandas. Y te la hemos presentado acá en parte del rock. Pero tenemos más bien noticias. Hay un montón de cosas, sí, hay que empezar a saludar a gente que nunca nada, así que hay que mandar un saludo a Nadia, Sí, que me causó gracia porque mandarle saludos a Más U. Ah, sí, sí, sí. Es buenísimo. No me había dado cuenta. No me había percatado de que Más U era Más U. Yo tampoco. Estoy muy mal. Yo bueno, tampoco. Le mandamos también un saludo. Le mandamos un saludo, o sea, a Nadia, obviamente. Le mandamos un abrazo a Helio, que lo tengo ahí, que me va a esperar, me dice, a la noche con una docena de empanadas, que está tocando con Edu Smith. Ahora tiramos bien la info, la data. Está el amigo Juan, sí, desde la ciudad de Buenos Aires, escuchando. Juan, cantante, sí, de Arruinado Pero Feliz, una de las bandas amigas mías de Buenos Aires, que ya en algún momento la tendremos por acá, pasándola. Y acá me está titilando algo más. Ah, está David. El amigo David, ¿sí? Que no me acuerdo el nombre de la banda, David. Sé que tengo los tres discos tuyos, pero no me acuerdo el disco. ¿Cómo se llama la banda? Así que, David Capilla, decime cómo era tu banda. Porque no me acuerdo. ¿Y qué más? ¿Este? ¿Esto qué es? Sí, este también. Un saludo para Nico Roberto, que se supone que está escuchando. Y, nada, tengo que anunciar cosas, ¿no? Un montón de novedades, un montón de noticias. Me mataste, boludo. Sí, salí con mucha presión. Exclusivo. Parte del rock. Me salió parecido. Exclusivo. Casi, de a poco. ¿Y a vos? Exclusivo. Ah. Parte del rock. Es mucho bueno, más simpático. Pero, es monono. Es como más sexy, ¿no? Es monono el tuyo. No, pero ¿no? Yo voy por sexy, ¿no? Es sexy. Ay. Tommy, ¿es sexy? El 6 de octubre. Expo Arte Casilda. En Casilda, obvio, ¿no? ¿Qué no, sé, ¿no es acá? Oído Lago 1200. Ah, mirá. No, ¿en serio me decís? No tengo idea. Música en vivo, grabado, escultura, dibujo, pintura. Exponen alumnos de artes visuales de Rosario. Artistas invitados como Matías Bugazzi, coordinador, licenciado, profesor Arnoldo Gualino. Sí, Museo Histórico Don Santos Toscarelli, Ovidio Lagos 1208. ¿Qué sería el 6? ¿Qué cae? Hoy. Hoy a la noche. Hoy a las 19:30, entonces. A la tarde noche. Ovidio Lagos 2208, Expo Arte Casilda. Hoy juegan los Pumas. Música en vivo, no sabes quién hay, ¿no? No. Artista invitado decía. Es de un amigo que me pasó la gacetilla, que bueno, que den pasar la gacetilla ahí cumplimos. Está, si querés te digo todos los alumnos de arte visual, pero son bastantes, se va. Sí, puede ser. La banda del amigo David Capilla se llama Cometos, que ahí me lo puso. Que bueno, estamos negociando. Él quiere que le pasemos los temas y yo le pedí a cambio un Carlitos especial mínimo. ¿Un qué? Un Carlitos especial mínimo. Un Carlitos especial. Carlitos para que te traiga un sándwich. Para que traiga. ¿Con el mío de bondiola no te alcanzó? No. Oh. Porque tu bondiola se la... Tu bondiola la ha masticado Tomás. Eso sonó muy feo. Esas cosas no se dicen al aire. Porque podés poner en problemas a la gente. Claro. Eso no se dice al aire. A ver, Tomás, ¿vos comiste algo hoy? Hijo de puta que sos. ¿Qué estabas masticando recién? ¿No estabas masticando la bondiola de Erika? Es malo, pero igual no me gusta que digan esas cosas así. Yo te pido disculpas. Que se puede ser en doble sentido. Yo soy tan, tan dulce, tan naif. No se ría. No, nadie se está riendo. Arrancan las carpas del ACMI. El 14 de octubre empiezan en el complejo PA, ahí en la... ¿En el parque? Sí, Parque España, pero en realidad no sé si... me cuesta diferenciar qué parte pertenece a cuál, ¿viste? Entonces yo digo... Yo porteño. San Martín y el río. Te vas por San Martín derecho, normalmente lo encontrás ahí. No le vas a errar. A partir del domingo es 14, ¿no? Eso no es Parque España, me parece. Domingo 14, no, es antes de las escalinatas. Entre las escalinatas y el centro de la juventud, antes de llegar al SEC y demás. Por eso no te dije el complejo Parque España. Te dije San Martín y el río. Igual toda esa zona está dividida en tipo... Sí, tienen distintos nombres. Alguien nos tendría que decir cuáles son los distintos nombres. Tommy, ¿vos lo sabés? Oh. Che, si quieren nos vamos nosotros. Sí, no sé. No. Es como que en algún momento... En algún momento algo va a explotar, pero dejemos que todavía que se construya antes de que explote. Bueno, estaba Helio que nos hablaba de la fecha con Edu Smith. Pasá la información. Sí, ahora vamos a pasar. No, porque se nos termina. No, son menos 10. ¿Qué hora somos? Somos menos 10. Cabe recordar con esto del ACMI que se pueden acercar, sí, www.musicosindependientes.com. También están comenzando las reuniones en Reconquista como para la apertura de su filial en aquella ciudad santafesina. Qué lejísimo Reconquista. Ayer estaba viendo, porque viste que Nati se fue, bueno, mi señora. Y está en la otra punta de la provincia. Es larguísima la provincia de Santa Fe. ¡Ay, pobrecito! El Junca que salió de la General Paz. ¡Pobrecito! No conoce. Aquí te haces, si sos de Villa Fiorito, por favor, te lo estoy pidiendo. Qué rápido me tiró esa frase. Eso está bien, eso denota que ya tenemos confianza, cierta confianza. No, pero, o sea, ay no, yo, Buenos Aires, General no. Paz para adentro. No lo decía. Perdón. No lo decía por eso, sino porque me sorprendió que salieron las 2 de la tarde acá y eran las 10 de la noche y estaba recién llegando a Reconquista. Batistuta. Y bueno, no todos se manejan en avión como lo vos. Lo único que sé, Batistuta de Reconquista, sí, sí, ¿no es sí. cierto? El Batigol es de Reconquista. Sí. Che, hoy no pasamos el under del fútbol, loco, en accent. ¿Por qué se ríen de mí? Él se ríe de vos, yo no, jamás. Vos serías incapaz, ¿eh? ¿Vos, Tommy, te reirías de mí? Sos un grosso. Para todos los oyentes aprendan, una mujer siempre hay que decirle lo que quiere escuchar. Claro, nunca la verdad. Es así. Che, antes que está todo esto, también déjeme, aunque no está escuchando, mi hermano se está yendo a Luján caminando. Estaba medio complicado, no sé si va a llegar. Pero bueno, es especial. Este viajecito que se está pegando él a Luján es bastante especial. Así que bueno, le mando el verso. Ahora yo se lo dije ya, pero bueno, lo quería decir, no sé por qué. Porque me pinta. Está bien, hoy vi también que estaban filmando la peregrinación de jóvenes a Luján. Sí, estaba complicado, no había llegado a la mitad y ya le dolía ya no podía más con su alma, pobre, pero bueno, tiene un corazón gigantesco, así que seguramente va a llegar. Así que le mando un abrazo. Y bueno, esta noche está tocando el ex Árbol, sí, está tocando Edu Schmidt en McNamara. Qué pelotudo, lo acabo de leer, boludo. Tucumán y San Martín. Está tocando con Chernobyl, que es otra banda amiga, está tocando con Libertino, sí, de la cual vamos a escuchar ahora un temita nuevo de los que tienen Libertino, se llama Descargas o Descargas. No sé bien dónde va el acento. Seguramente Elio me va a putear ahora por el chat. Así que vamos con eso. Y después de la despedida final, con toda el plantel que está acá. Con los que quedamos. Con los que quedamos. Con lo que quedamos de los que quedamos. Vos estás mejor igual. Yo estoy mejor. Yo creo que te hizo bien la. El sándwich de bondiola. Compartirlo con Tommy. Sí, me hizo bien. No sé, vos qué decís, Tommy. parte del rock. Y así seguimos en compañía de la Sacrispanti, banda que nos va a acompañar en las cortinas durante todo el mes de septiembre. No, octubre ya estamos, perdón. Ya estamos en octubre y así llegamos al final del programa. Octubre es un mes muy importante. ¿Por qué? Primero porque ayer cumplió años mi primo, feliz cumpleaños primo. Segundo, porque cumplo años yo. ¿Ah, sí? ¿Ya estamos en fecha? Acordate, Tommy, no te vayas a querer olvidar. El 21, el Día de la Madre. A mí me encanta porque solo de una palabra tira. De una palabra y es suficiente. Es suficiente. Te decía, la Sacrispanti, banda amiga que nos va a acompañar durante todo octubre en las cortinas, como lo hizo el mes pasado Sicarios. La Sacrispanti, banda que también se va a estar presentando en el Festival Cooperativo Galvez Rock, que se realiza entre el 9 y 10 de noviembre. Vamos a tener noticias, seguramente ahora van a estar los chicos comentándonos cómo hacer para adquirir las entradas y demás. Por lo pronto se nos terminó el programa. Vos podés. Estaba pensando lo mal que la pasa Tomás con nosotros. La pasa muy mal con nosotros el pibete. ¿Por qué? ¿Cierto? cuatro más, vale. Cuatro. Bien, se supera día a día, Tomás. Eso es orden y progreso, como la bandera de Brasil. Y yo le estoy ayudando en el proceso. Bueno, yo creo que esto se va a ir en algún momento al carajo. Esto se está desmadrando. Cuando apenas quedan tres minutitos para que lleguen las 4 de la tarde y nosotros digamos hasta el próximo sábado. No creo que ya saludamos a todos los que teníamos que saludar antes. Sí. Escuchábamos saludos. Recién Libertino, que va a estar esta noche con Edu Smith ahí en San Martín y Tucumán. A partir, bueno, nos queda el sábado que viene para contarles que el domingo empiezan las carpas del ACMI. Sí, vamos a traer más info. A las 7:30 tenés el Expo Arte Casilda. Date una vuelta por Ovidio Lagos 1208, música en vivo. Hay un poco de todas disciplinas artísticas como pintura, dibujo, escultura y grabado. Mañana en MDR Online. ¿O sí, ya nos despidieron de ahí? No sé. Porque bueno, nos van echando de a una. Avellaneda ya. Sí, Avellaneda ya está. Me di cuenta cuando no lo nombraste hoy. ¿Qué nos echaron? No limpiaron. Bueno. Mujeres y poder. Mujeres, es lo único mujeres. Que te voy a decir. Gustavo no quería ir. Bueno. No, gracias. Un saludo muy grande para todos. Será hasta el sábado que viene. ¿Con qué no? Vamos a irnos con un tema de la Sacri. ¿Tenés ganas de escuchar la pocha? Ah, teníamos. Poné 2000, que no sé ni qué está haciendo ya ahora. No, lo perdí después de. ¿Qué querés? No lo escuché más después de Árbol. Es como, escuchá, está bueno, te va a gustar. Así que. Vamos con Edu Smith, será hasta el sábado próximo. Que se despida la señorita, por favor. No me dejan despedir. Decí chau, estuviste hablando, te lo estuviste levantando, tomé en vivo todo el programa, ahora querés saludar. No, mirá. Chau. Besos para Tommy. Me duele la cabeza y él me mete una trompada y grita, cásese la boca, que el silencio es salud. Y es que yo pienso que la palabra es la cebolla de mil capas. Siempre el centro se te escapa como un juego de mamusca sin fin. Como el huevo de mil cáscaras, palabras que son máscaras, que te tapan la cara y que te ayudan a vivir en este mundo de mierda lleno de gente careta, el que no ríe, no mama, el que no afana es un kill. Tal vez yo sea la cebolla, la mamusca embarazada, un hombre dentro de otro hombre, el laberinto sin fin. Si no la digo me duelen o me queman la cabeza. Algunas son como balas o simples palabras que no dicen. ¿Para qué quiero las piernas si tengo a la pavola? ¿Para qué quiero la cabeza si ya no quiero pensar? Para la moto y cállate un poco. ¿O no ves que el silencio es salud? Si no la digo me duele o me quema la cabeza. Algunas son como balas, no siempre palabras que